Análisis de tráfico. ¿Alguna vez has caminado por una calle oscura o por el estacionamiento de un centro comercial tarde en la noche cuando no hay nadie más alrededor y has tenido la sensación de que alguien te seguía o te observaba? Apuesto a que te hizo sentir escalofríos. Así era como me sentía sobre el misterio de los nombres Verne y Martínez. ¿Personas reales o alias de Eric Hines? Sabía que tenía que abandonar la búsqueda y no arriesgarme a ser atrapado hackeando de nuevo, pero tal vez podría obtener una pieza más del rompecabezas antes de hacerlo. La factura telefónica de Martínez me había mostrado los números de las personas a las que llamaba. Quizás podría obtener algunas pistas averiguando quién lo llamaba a él. Necesitaba hacer lo que yo llamo un análisis de tráfico. El proceso comienza con examinar los registros detallados de llamadas, CDRS, de una persona cuyo número de teléfono has identificado y extraer información de esos registros. ¿A quién llama con frecuencia? ¿Quién lo llama? ¿A veces hace o recibe una serie de llamadas en rápida sucesión a o de ciertas personas? ¿Hay algunas personas a las que llama principalmente por la mañana? ¿Por la noche? ¿Las llamadas a ciertos números de teléfono son especialmente largas? ¿Especialmente cortas? Y así sucesivamente. Y luego haces el mismo análisis de las personas a las que esta persona llama con más frecuencia. A continuación te preguntas, ¿a quién llaman esas personas? Ya te haces una idea, este esfuerzo era enorme, un proceso que iba a ocupar gran parte de mi tiempo libre, horas al día. Pero necesitaba saber. No había forma de evitarlo, este esfuerzo era esencial, sin importar el riesgo. Sentía que mi futuro dependía de ello. Ya tenía los registros del teléfono celular de Martínez de los últimos 3 meses. Para empezar, tendría que hackear Pactel Cellular y averiguar dónde estaban ubicados todos sus registros detallados de llamadas en tiempo real dentro de la red, para poder buscar cualquier cliente de Pactel que hubiera estado llamando al buscapersonas, al buzón de voz y al teléfono de casa de Arek. Espera, incluso mejor, si de todos modos iba a hackear Pactel, también podría obtener los registros de servicio al cliente de cada número de teléfono al que Martínez llamaba dentro de su red, y podría descubrir quién era el propietario del teléfono al que se llamaba. No sabía mucho sobre las convenciones de nomenclatura de la empresa para los sistemas internos, así que comencé con una llamada al número de servicio al cliente público utilizado por las personas que querían inscribirse en un plan de llamadas. Afirmando ser del servicio de asistencia interna de Pactel, pregunté, ¿están usando CRIS? La abreviatura utilizada en algunas compañías telefónicas para sistema de información de facturación al cliente. No, dijo la señora de servicio al cliente. Estoy usando CMB. Oh, está bien, gracias de todos modos. Colgué, ahora poseyendo una pieza clave de información que me daría credibilidad. Luego llamé al departamento de telecomunicaciones interno, di el nombre que había obtenido de un gerente en contabilidad, y dije que teníamos un contratista que vendría a trabajar en el sitio y necesitaría un número asignado para que pudiera recibir correo de voz. La señora con la que estaba hablando configuró una cuenta de correo de voz. La marqué y establecí 3825 como contraseña. Luego dejé un mensaje de correo de voz saliente, este es Ralph Miller. Estoy fuera de mi escritorio. Por favor, deje un mensaje. Mi siguiente llamada fue al departamento de TI para averiguar quién gestionaba CMB, era un tipo llamado Dev Flacho. Cuando lo contacté, su primera pregunta fue, ¿cuál es tu número de devolución de llamada? Le di el número de extensión interno de mi correo de voz recién activado. Cuando intenté el enfoque de estaré fuera de la oficina y necesito acceso remoto, él dijo, puedo darte el número de acceso telefónico, pero por razones de seguridad, no se nos permite dar contraseñas por teléfono. ¿Dónde está tu escritorio? Dije, voy a estar fuera de la oficina hoy. ¿Puedes simplemente sellarlo en un sobre y dejarlo con Mimi? Mencionando el nombre de una secretaria en el mismo departamento, que había descubierto como parte de mi reconocimiento de información. Él no vio ningún problema con eso. ¿Puedes hacerme un favor? Dije. Estoy de camino a una reunión, ¿podrías llamar a mi teléfono y dejar el número de acceso telefónico? Tampoco vio ningún problema con eso. Más tarde esa tarde llamé a Mimi, dije que estaba atascado en Dallas, y le pedí que abriera el sobre que Dev Flacho había dejado y me leyera la información, lo cual hizo. Le dije que tirara la nota a la basura ya que ya no la necesitaba. Mis endorfinas estaban corriendo y mis dedos volaban. Esto era emocionante. pero siempre estaba en el fondo de mi mente que las personas a las que estaba manipulando socialmente podrían darse cuenta a mitad de camino y alimentarme con información falsa, esperando atraparme. Esta vez, sin preocupaciones. Como de costumbre, funcionó. O, bueno, no del todo. Llegué al sistema CMB, que resultó ser convenientemente un VAX que ejecutaba mi sistema operativo favorito, VMS. Pero en realidad no era un empleado de Pactel Cellular, así que no tenía una cuenta legítima en la máquina. En una llamada al departamento de contabilidad, me hice pasar por un miembro del personal de TI y pedí hablar con alguien que estuviera actualmente conectado a CMB. Melanie se puso al teléfono. Le dije que trabajaba con Dev Flatchall en TI y dije que estábamos solucionando un problema con CMB. ¿Tenía unos minutos para trabajar conmigo? Por supuesto. Le pregunté, ¿has cambiado tu contraseña últimamente? Porque acabamos de hacer una actualización del software para cambiar contraseñas y queremos asegurarnos de que esté funcionando. No, no había cambiado su contraseña últimamente. Melanie, ¿cuál es tu dirección de correo electrónico? En Pactel Cellular, la dirección de correo electrónico de un empleado también era su nombre de usuario, y yo iba a necesitar su nombre de usuario para iniciar sesión en el sistema. Le pedí que cerrara todas sus aplicaciones abiertas, cerrara sesión en el sistema y luego volviera a iniciar sesión para que yo pudiera determinar si podía acceder a la interfaz de línea de comandos del sistema operativo. Una vez que confirmé que podía, le pedí, por favor, escribe, set password. Entonces estaría mirando un indicador que decía old password, contraseña antigua. Escribe tu contraseña antigua, pero no me digas cuál es, y le di una suave lección sobre nunca decirle a nadie su contraseña. En ese momento estaría mirando el indicador de new password, nueva contraseña. Para entonces yo ya estaba conectado y en espera. Ahora ingresa, Pactel 1234, y cuando obtengas el siguiente indicador, ingresa esa contraseña nuevamente. Y presiona Enter. En el instante en que la escuché terminar de escribir, inicié sesión con su nombre de usuario y la contraseña Pactel 1234. Ahora era el momento de hacer múltiples tareas en modo de cerebro dividido. Estaba escribiendo frenéticamente, ingresando un programa de 15 líneas que explotaría una vulnerabilidad no parcheada de VMS, luego lo compilaría y ejecutaría, configurándome con una nueva cuenta y proporcionando a la cuenta privilegios completos del sistema. Mientras tanto, a través de todo esto, simultáneamente le daba instrucciones a Melanie. Ahora, por favor, cierra sesión en tu cuenta. Ahora inicia sesión de nuevo con la nueva contraseña. ¿Pudiste entrar bien? Genial. Ahora abre todas las aplicaciones que estabas usando antes y verifica que estén funcionando como deberían. ¿Lo están? Bien. Y la guié a través del proceso de set password nuevamente, advirtiéndole una vez más que no me dijera a mí ni a nadie más la nueva contraseña que estaba configurando. Ahora había obtenido acceso completo al clúster VMS de Pactel, lo que significaba que podía acceder a la información de las cuentas de los clientes, registros de facturación, números de serie electrónicos y mucho más. Este era un gran logro. Le dije cuánto apreciaba su ayuda. No es que ahora estuviera libre de problemas. Pasé los siguientes dos días averiguando dónde se almacenaban los CDRS y maniobrando para acceder a las aplicaciones de servicio al cliente para poder investigar a mi gusto y encontrar el nombre, la dirección y todo tipo de información sobre cada cuenta telefónica. Los CDRS estaban en un disco enorme, almacenando datos casi en tiempo real de cada llamada hacia y desde los clientes en el mercado de Los Ángeles durante los últimos 30 días más o menos, una serie de archivos muy grandes. Podía buscar directamente en el sistema, aunque cada búsqueda me llevaba algo así como 10 a 15 minutos. Como ya tenía el número de buscapersonas de AREC, ese fue mi punto de entrada. Alguien de Pactel había llamado al buscapersonas de AREC, 213-701-6852. De las media docena de llamadas que encontré, dos me llamaron la atención. Aquí están los listados, exactamente como aparecían en los registros de Pactel. 213-507-7782-0920-1300-00-28-15-21-3701-6852, Los Ángeles K 213-507-4180-0920-1300-4953-19-213-701-6852, Los Ángeles K. Los números 213 al principio de cada línea son los números de origen. Los grupos de números que comienzan con 92 indican el año, la fecha y la hora, por lo que la primera llamada se realizó el 5 de marzo de 1992, a las 28 minutos después de la medianoche. El primer número de llamada era uno que reconocí, era el número de teléfono en la solicitud de alquiler de AREC, que ya sabía que estaba registrado a nombre de un tal Mac Martínez. Una vez más, esto era una gran señal de alerta. Había pensado que Martínez era solo un nombre falso para AREC, o que AREC era un nombre falso para Martínez, pero ahora eso no tenía sentido, porque Martínez no estaría llamando a su propio número de buscapersonas. Entonces, ¿a quién más había llamado Martínez, y quién lo había llamado a él? Realicé una búsqueda en los CDRS de Pactel para averiguarlo. No fue ninguna revelación que estuviera llamando al FBI, ya que había tropezado con esa información después de obtener su número de teléfono de la solicitud de alquiler de AREC. Bastantes de sus llamadas eran hacia y desde otros teléfonos celulares proporcionados por Pactel. En mi blog de notas, anoté los números. Luego comencé a examinar los registros telefónicos de cada una de esas cuentas. Todos los números en mi lista pertenecían a personas que estaban en contacto frecuente entre sí, así como con la oficina del FBI en Los Ángeles y otras agencias de aplicación de la ley. ¡Oh, mierda! Conocía demasiados de estos números de teléfono. El número de oficina y el teléfono celular de Charlie Ashley de seguridad de Pacific Bell. Un gerente de seguridad de Pacific Bell con base en el norte de California, John Van. También los números de buscapersonas, correo de voz y teléfono de casa de AREC. Y los números de varios agentes del FBI, sus números de teléfono directos todos comenzaban con el mismo código de área, intercambio y primer dígito de extensión, 310-996-3 besos. Este último grupo hacía bastante seguro que Martínez era un agente el mismo y me ayudó a armar una lista de los otros agentes probablemente en el mismo equipo. La otra llamada al buscapersonas de AREC que me llamó la atención había venido del 213-500 a 6418. Mi búsqueda de ese número de teléfono resultó ser una mina de oro. Había bastantes llamadas cortas por las noches a un solo número de teléfono interno del FBI. ¿Explicación probable? El tipo estaba revisando su correo de voz. Marqué el número. Este es Ken McGuire, por favor deje un mensaje. ¿Quién demonios es Ken McGuire? ¿Y por qué diablos me está persiguiendo? Presioné el botón cero, esperando que me llevara a una recepcionista. En su lugar, una señora tomó la línea y respondió, crimen de cuello blanco, escuadrón 3. Un par de preguntas de sonido inocente y tenía otra pieza del rompecabezas, el agente Ken McGuire estaba en el escuadrón del FBI de Los Ángeles conocido como WCS-3. Probablemente era el manejador de AREC, esto se había convertido en una aventura fascinante. Al final de mi extenso análisis de tráfico, había armado una lista de personas en la oficina que estaban en contacto cercano regular con los agentes y personal de apoyo que ahora suponía estaban tratando de derribarme. Mierda. ¿Quién más habría tenido las agallas de investigar al FBI al mismo tiempo que el FBI lo estaba investigando a él? Todo se estaba juntando, y parecía que se avecinaban tiempos tormentosos. Sentía que había pasado el punto de no retorno, pero no iba a rendirme sin luchar.